Pues aquí estamos en la sección literaria de Punto Radio, como todos los lunes. Y bueno, tenemos de invitados, habla Miguel Ángel Aguilar, de Ediciones Que Vayan Ellos. Y tenemos un invitado, pues porque tiene que estar aquí, porque está de actualidad, como otra tanta gente, pero hemos tenido que hacer la criba, porque, pues claro, no caben todos. Entonces hemos optado por los importantes. En las sucesivas entregas, pues iremos llamando. Se oyen ya risas de fondo. Estamos con Alberto López Aroca, escritor seguramente pues conocido por todos los oyentes, escritor albaceteño. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Lo de las risas de fondo es una cosa característica mía de cuando me invitan a cualquier sitio, aunque sea a comer. Aquí de viandas andamos un poco escasos, pero bueno, habrá que preguntar en producción si esto va a cambiar en el futuro. Estás ahora, digo ahora, porque estás continuamente de actualidad con cosas literarias, con el programa de encuentros con clubes de lectura de la provincia de Albacete, el programa Encuentros con de la Diputación, con una novela tuya. Carl Nichols investiga el misterio de la armadura pródiga. Entonces, pues estás yendo a los clubes de lectura de ¿cuántas poblaciones? ¿Cuatro, cinco de Albacete? Cuatro. Ya hemos visitado tres. Hemos visitado Hellín, La Roda y Tarazona de la Mancha. Y el día 27 de mayo pues estaré en Villamalea. ¿A qué público está destinada esta novela o cuáles son los clubes de lectura que estás visitando? Porque sé que no son los normales, por así decirlo, los más frecuentes. Efectivamente, es que son dos cosas distintas. Por un lado, la novela no estaba escrita, pensada para un público juvenil, pero resulta que al público juvenil, por suerte para mí y para el editor, pues resulta que la novela le gusta. Y vamos, desde las bibliotecas y demás, pues decidieron que la novela era apropiada para este tipo de clubes, que no suelen ser los más conocidos, no son los que más difusión tienen, pero sí que cuentan con una cantidad de chavales impresionantes. Yo estoy viendo cosas que, sinceramente, hacen que me tire de los pelos, pero de alegría, ¿eh? Está muy bien el tema. Cuéntanos un poco la experiencia. Damos por sentado que clubes juveniles de lectura, en este caso, pues son gente joven, ¿de qué años? A lo mejor entre 12 y 16. Efectivamente, pues por ahí va la cosa, entre 12 y 16. Luego también hay clubes de lectura infantiles, para niños más pequeños. Y vamos, con esta gente pues la cosa es estupenda. ¿Y ellos se juntan así de motu propio? ¿No van obligados, quiero decir? Efectivamente, eso me parecía fundamental cuando hablé con Diputación, que bueno, pues si vas a hablar con chavales y tal, no es lo mismo realizar una actividad en un instituto, en un sitio donde vayan obligatoriamente, y bueno, pues tú entras ahí con ese rol que es un poco el de profesor, ¿verdad? Bueno, pues si vas a un sitio donde van voluntariamente y no los obligan, no les ponen una pistola ni nada, pues es otra cosa completamente distinta. Estamos hablando de chavales que realmente sí que les apetece ir, les apetece hablar contigo, les apetece leer y tienen un montón de cosas que decir y un montón de cosas que compartir. Yo aprendo un montón cada vez que voy a un sitio de estos. ¿Y te van con los deberes hechos? ¿Esto cómo es? ¿Se leen la novela y hablan con el autor, en este caso contigo? ¿O vas allí a animarlos a que se la lean? ¿Cómo va esto? No, lo normal es que vayan con los deberes hechos, como dices. Van con la novela leída y, bueno, pues ahí te plantean sus dudas, inquietudes y los disparates que les pueda aparecer el tema. Y vamos, es muy gratificante. Hay críos que se dan, vamos, me pillan claramente, me pillan errores que pueda haber en la novela, algún fallo de récord, incluso alguna cosa de estas que se te pasan. Bueno, pues ellos las encuentran, son unos correctores excelentes. ¿Y qué tipo de preguntas curiosas o, como acabas de decir, disparates salen ahí a relucir, si recuerdas alguno? Más que disparates, me parece muy curioso que se interesen, por ejemplo, por el mundo editorial. Eso tendría una explicación en algunos casos de chicos o de chicas que han preguntado pues por... Me pedían consejos a nivel de escribir, pues porque ellos también escribían a nivel aficionado, claro, porque son muy jóvenes. Y eso es interesante. Pero en un momento incluso se llegaban a interesar por el mundo editorial, que cómo iba eso y cómo se conseguía publicar y tal. Y eso es curioso, encontrárselos... Claro, por otra parte yo entiendo que cuando ven fenómenos tipo Harry Potter y demás y piensan en escritores que son más ricos que la reina de Inglaterra, sí, pues igual hasta les resulta atractivo el tema. En fin, también se quedan un poco decepcionados cuando les explico la verdad. Y cuéntanosla, por Dios. La verdad del escritor que tú lees. No, es otro día. Otro día dedicamos dos o tres programas o hacemos un serial directamente. Da para tanto, entonces. Bueno, ¿qué te voy a contar? Tu editor estará muy contento contigo, ¿no? Vamos, en general. Para quien no lo sepa, yo soy uno de los editores de Alberto. Y vamos a ver, cuéntanos los chavales con los que te encuentras en los clubes. ¿Cogen estos libros con más ánimo con los que con a lo mejor cogen las lecturas obligatorias de toda la vida? Te tienes que leer El Lazarillo, las rimas de Becker. ¿Tú ahí has notado diferencia o has llegado a hablarlo con ellos? Porque es muy curioso que a la gente joven le guste leer. Vamos. Se ha llegado a plantear en los encuentros, en un caso creo que fue en La Roda, pues la concejala me decía, concejala de Cultura, me decía, oye, mira, pues dales algún consejo acerca de leer y anima a Peco para que se animen a leer, a escribir y tal. Entonces, claro, había algún profesor también del instituto y eso, y claro, mi consejo era un poco polémico desde su punto de vista, porque lo que les dije fue que no se dejaran guiar jamás, que no los obligaran a leer de ninguna de las maneras, que se rebelaran contra eso, que leyeran lo que les diera la gana, que si empezaban un libro y no les gustaba las 10 páginas, que lo dejaran y lo abandonaran, porque hay muchos libros y la vida es muy corta. En fin, esas son medidas un pelín polémicas. Pues la verdad es que son reflexiones o enseñanzas que son de aplicárselas cualquiera, yo mismo y los oyentes, supongo. Sí, lo de la honrilla de lector a mí personalmente me parece una pérdida de tiempo. Sí, eso sí, de que si me empiezo un libro me lo tengo que terminar, aunque sea un tostón, pues mire usted, no. Totalmente. A mí me ha costado algún que otro libro llegar a esa conclusión de decir, pero ¿qué estoy haciendo con el tiempo de mi vida leyendo esto? Claro. Sí. Y bueno, ¿cuándo acabas esta serie de encuentros por ahí? Pues eso, efectivamente en Villamalea, como te comentaba antes, el 27 de mayo. El programa de Diputación, si no me equivoco, se prolonga hasta octubre o noviembre incluso, porque hay bastantes más autores. Y bueno, pues por ahí va la cosa. ¿Y estás preparando algún bestseller de forrarte, de, sí, claro, de tener porque, que declarar Hacienda ya lo indecible? ¿Cómo va esto? Efectivamente, efectivamente. Ahí estamos. Estamos preparando ya no uno, sino muchos más, y hay que intentar hacerse rico a toda costa. Pues ya sabemos que aquí ahora mismo se hace rico o te haces rico o mueres pobre. Esto es matemático. ¿Y cuál es tu plan maquiavélico para alcanzar esa cima? Pues tú conoces eso del plan A, luego pasas al plan B. Yo ya estoy en el plan Q o R, por ahí voy, y está la cosa complicada. De momento saldrá una cosita en julio, se presentará en la Semana Negra de Gijón, y lo publica, no es competencia de que vayan ellos, porque son editores de Madrid. Todas las editoriales somos hermanas, ¿no? Sí, sí. Ya. Voy a tener que citar al prodigioso al prodigioso editor gallego que dijo que crear una editorial es crear una fábrica de sueños. De ahí que todos seáis hermanos. Pues no sé si por eso, pero por algo hay. Pero y esta cita descoloca a cualquiera. Sí, la verdad es que sí, no me sorprende. Un prestigioso editor gallego. Bueno, ¿con quién vas a publicar Semana Negra de Gijón? Eso suena así a muy importante. No, no te creas. La Semana Negra de Gijón es un festival de eso, de novela negra, de género negro en general, que se realiza eso, pues en Gijón. Yo no he estado nunca, pero sí es una cosa que tiene ya solera. No sé cuántas ediciones llevarán, pero vamos, pues igual llevan 20 o 30. Uh-huh. Y aquello es más bien una feria un poco, por lo que a mí me han contado, así con casetas, como la feria de aquí, así con casetas y ya hacen carreras de churros. Y, en fin, yo sé que el organizador de aquello, que hasta hace unos pocos años, no sé si actualmente lo será, era un escritor de serie negra, se llama Paco Ignacio Taibo II, pues aprovechó en una ocasión que iba al circo, el típico circo que llega allí al pueblo tal, pues a Gijón, y coincidía con la Semana Negra, y bueno, este hombre hizo la apertura de la Semana Negra de Gijón oficial con el desfile de circo y el montado en un elefante. Entonces, mira, a mí ir a una cosa en la que el organizador sale a montar un elefante es de mi rollo, claramente. La verdad es que leyendo tus novelas es de lo más normal, eso. Sí, no, en mi caso yo lo habría sacado montado en un dinosaurio, pero en fin. Pero la Semana Negra de Gijón sí es verdad que no es como la, pues la Feria del Libro Antiguo de Albacete, o de, en fin, que tiene una repercusión nacional, que aunque te quites ahí sí. Fulgor, lo tiene. Sí, bueno, no, yo sí, te digo, tampoco le quiero quitar mérito al asunto, ni mucho menos. Menos, al contrario. Deducimos con nuestra aviesa, avispada e inconmensurable inteligencia y poder de deducción que es una novela de género negro. Uh-huh. Muy hábil. Es novela, la escribes tú solo. ¿Podemos adelantar título? Sí, hombre, claro, claro. Mira, la novela se llama Candy City, o Candy City, como vamos a acabar diciéndolo todos. ¿Esto traducido al Roman Paladín? ¿Cómo es? Sería algo así como Ciudad Dulce. Ajá. Es una historia de serie negra ambientada antes de la época tradicional de los gángsters. Es más a principios del siglo XX que en los años 20. Es una historia que transcurre eso, entre finales del siglo XIX y eso, el año 27, 28 termina la historia, y te cuenta la historia de una ciudad en el centro de Estados Unidos, en un punto que está justo a caballo entre Chicago y Nueva York, o sea, que está tirando un poco al este, uh-huh. Y es una historia muy burra, escrita muy al estilo americano, y muy, muy, muy, muy violenta, muy, muy brutal, y vamos, la va a ilustrar Sergio Bleda, un amigo, ilustrador, historietista y demás. Sí, sí. Y el editor es Ricardo Esteban, es el responsable de D-Books, que es una editorial que está publicando básicamente libro infantil y cómic y demás, y que ha empezado ahora a sacar libros. Es posible que la novela esta salga con un sello distinto, por cuestiones de distribución y cosas de esas que tanto nos entretienen a los editores. Probablemente no salga como D-Books, pero vamos, que la cosa está ahí. Y la idea es presentarla eso, pues, en las fechas de la Semana Negra de Gijón, que creo que será pues alrededor del 12 o el 13 de julio, una cosa así. Es una fecha un poco extraña para publicar libros, pero claro, aprovechar la Semana Negra, que es una cosa que sí que tiene tirón y demás, pues... me parece de buen gusto. Y aquí, a los que nos están escuchando, en Albacete podemos prever alguna fecha, pues en julio también, o para la feria. Yo supongo que en julio se distribuirá en general en toda España. En toda España. Claro, esa es la idea. Uh-huh. Eso es lo que me han contado. Luego ya veremos qué pasa. Pero vamos, uh-huh. si se realizará, aparte de si se hace o no se hace algo en la Semana Negra, porque yo no tengo confirmado que vaya a asistir ni nada de eso. Uh-huh. Sé que Sergio sí que va a ir seguro, y él pues allí podrá firmar ejemplares y dedicarlos, porque a fin de cuentas uh-huh. esa obra tiene mucho, va a tener mucho de suyo por el tema de las ilustraciones. Uh-huh. Y aquí en Albacete pues ya veremos cuándo podemos hacer una presentación o unas firmas o alguna cosa. A lo mejor ya no puedes presentar por lo que hablábamos antes del bestseller. Ya tanto el trabajo que te lleva, el contar los millones, que ya solo presentaciones en Gijón, en Madrid, Barcelona... Sí, no, esas cosas se pueden solucionar contratando a algún contable. En un momento dado, sí alguien así que se le den bien los números y tal... y que coja ahí, entonces que cuente los dineros y demás. Ya se sabe que todos los escritores estamos forradísimos. Sí, vale. A mí en entonces, tu caso me consta. Hombre, yo te lo digo porque yo ya tengo experiencia en eso de contar, ¿qué digo? Millones, miles de millones. Sí, ¿no? Entonces, sí. Y muy nada, bien. Eso va así. Bueno, pues una muesca más que nos adelanta Alberto, y mientras tanto pues lo tenemos ahí rotando, haciendo esto, ¿cómo lo llamáis los escritores? ¿Bolos? Sí, son bolos. Vamos, yo por lo menos los llamo bolos. Pues haciendo bolos por los clubes juveniles de lectura de la provincia de Albacete. Pues muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí esta tarde. Nada, hombre, a ti, Miguel Ángel. Y nos vamos a despedir con un par de citas de agenda literaria que tenemos para esta semana. Entonces, lo que vamos a destacar es que en el hall del Auditorio Municipal y en la Biblioteca Pública del Estado, pues esta semana, del 3 al 9 de mayo, habrá una exposición titulada Albacete habla 20 lenguas, pues con textos literarios, proverbios, aforismos, en fin, está enmarcado dentro de una semana de la juventud y la diversidad, creo, pues se refieren en estos casos. Es curioso, Alberto, perdona que te traiga otra vez. Cuando se quiere hablar de distintas culturas, se habla de diversidad. Se utilizan las palabras muy políticamente correctas, con una ambigüedad muy grande. Diversidad es también un cubo y un cilindro. No sé. Son reflexiones. Perdonadme, es que como Esther y María me han dejado solo, esto puede ser un peligro en antena. No, pero bueno, tú no te preocupes si lo del uso de lo políticamente correcto, si lo único que está haciendo es conseguir que se devalúe o que se desemantice por completo la palabra políticamente, que va a significar cualquier cosa. Sí. Ten en cuenta que el uso de lo políticamente correcto, cuando se habla de lo de la cuestión del sexo, ya no hablo del sexo, sí, de realizar sexo, sino de los sexos, de que existen varios sexos. Queridos y queridas. Bueno, efectivamente, pues todas las cosas lo que hacen es cargarse lo del adjetivo políticamente. En algún momento va a acabar significando estúpidamente o algo así. No, sí, es que mi intención no es ofender a nadie, simplemente señalo una cosa, que es que van a conseguir eso. Sí, dar fe de lo que está pasando. Es que además son usos incorrectos en muchos casos. Uh-huh. Es innecesario. Existen muchas palabras que son neutras y existen plurales neutros y existen muchas cosas y no hace falta andar con tanta zarandaja. Sí, no, vamos a acabar diciendo, queridos ciudadanos, ciudadanas, negros, negras, personas discapacitadas, capacitadas, vamos a llegar al absurdo absoluto. Bueno, perdón, me voy por los cerros de Úbeda y estamos en Albacete. Pues aparte de esta exposición en el auditorio en el hall del auditorio municipal y en la biblioteca, pues aquí un acto de tronío organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, que es que Vargas Llosa pues estará este miércoles a las 6:30 a recibir su doctorado honoris causa de parte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues será aquí en Albacete a las 6:30. Y con esto nos despedimos la sección literaria y nos vemos aquí la próxima semana, como todos los lunes. Punto Radio, Albacete.